Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 3 de noviembre de 2014. Mi nombre es Ángel Gómez y para ayudarme a llevar adelante este podcast, tengo en el otro lado de la línea a mi estimado amigo y partner madridista que está más feliz que una lombriz, Horacio Machado. ¿Cómo está, Horacio? Hola, Ángel Luis, muchas gracias por haberme invitado otra vez. Estoy batiendo duro, como que mi le he traído suerte al Madrid, parece. Tranquilo que tú tienes invitación abierta. Hasta Gracias. nuevo aviso. Ah, me está dando el preaviso. No, no, hasta nuevo aviso. O sea, a lo mejor un día de esto hacemos un programa de tres, no sabemos. Bueno, A lo también. mejor yo me voy una semana de vacaciones, quedan ustedes dos, los dos madridistas ahí, para que hagan la caverna mediática en internet. ¿Ah? Pero cualquier cosa puede pasar. Bueno, en el programa de hoy vamos a limitarnos un poquito por razones de tiempo a dar noticias pues del entorno barcelonista y del entorno madridista. Y yo tengo aquí para inaugurar también una nueva sección de biografías. Tengo aquí la biografía de un jugador importante del pasado culé, que ya les voy a comentar más tardecito. Horacio, lo primero que yo quería, digamos, yo tenía una deuda aquí con la audiencia, porque si tú te acuerdas del programa anterior, cuando hablamos del Manchester United, yo tuve ahí un pequeño lapsus y yo dije de que a mí me sonaba de que los dueños del Manchester United tenían que ver con los Medias Rojas de Boston. Realmente eso fue un error y pido disculpas a la audiencia. La información correcta es que el Manchester United, el porcentaje mayoritario, ya que este equipo pues cotiza en bolsa, el accionista mayoritario a partir de mayo de 2005 es el señor Malcolm Glazer, norteamericano, que ya falleció y cuyos intereses, pues él tiene varios intereses mercantiles, entre ellos este paquete accionario del Manchester United que asciende a 28.7%, y también tiene un paquete importante accionario y el control, y aquí es donde vino mi error, del equipo de la NFL, Tampa Bay Buccaneers. Entonces, no solo Medias Rojas de Boston, son el equipo de fútbol americano Tampa Bay Buccaneers, que pertenece también a este señor y obviamente a sus sucesores. El punto curioso que yo investigando esto, la finanza del Manchester United desde que el equipo fue fundado, fue de que en un momento dado había dos irlandeses llamados los señores Magnier y McManus, que ellos eran socios de Alex Ferguson en un stud de caballo de carrera. Entonces tuvieron algunos problemas, algunas peleas, digamos que no estaban de acuerdo en ciertas cosas el señor Ferguson con estos dos señores, y los señores Magnier y McManus intentaron convencer a la junta directiva, estamos hablando del año 99, de que despidieran a Alex Ferguson, que como todos sabemos es una institución dentro del equipo. Y el año 99 no fue que le ganó al Manchester United así con 2-1 al Bayern de Múnich en el Nou Camp, la Copa de Campeones. Ese fue aquella final, exacto, que ganaron en los últimos segundos con gol del muchacho que en aquel momento era un muchacho, Ole Gunnar Solskjaer. Eso es correcto. La respuesta de la junta, continuando con esta nota curiosa, fue que la junta directiva respondió tratando de buscar inversionistas para poder reducir la mayoría que tenían estos dos irlandeses, que estaban, como dije, peleados con Alex Ferguson. Entonces, después, entonces, bueno, eso se llevó un tiempo importante y entonces en el año del 2005 fue que se produjo esta transacción donde el señor Glaser compró el paquete accionario de McManus y Magnier y pasó a tener entonces el controlling interest a través de una compañía de inversiones que se llamaba Red Football LTD. Esa es la historia, pues, de lo que es la participación de este accionista norteamericano en el Manchester United. Yo tenía la confusión con los Medias Rojas de Boston porque Yo me también tenía la resulta que existe una compañía que se llama Fenway Sports Group. FSG son su inicial. Y esta es una compañía de inversión deportiva americana que es la dueña tanto de los Medias Rojas de Boston como de el Liverpool FC. Entonces, por aquí es que venía entonces mi duda. Me equivoqué de equipo, no es el Manchester United que tiene relación con los Medias Rojas de Boston, es el equipo, el otro histórico del fútbol inglés, que es el Liverpool FC, que también son rojos. Espero que le ganemos mañana en la Copa Campeones. Eso es correcto. Entonces, bueno, esa es la aclaratoria que yo quería hacer antes de empezar el programa de Bueno, hoy. Y aprovechando de que yo andaba en esta onda financiera y deportiva, pues entonces también tú mencionaste lo que es la evaluación de los equipos. Y hay un reporte que se llama Deloitte Football Money League, que lo hace esta compañía Deloitte, que es una de las grandes compañías de auditores a nivel mundial. Ellos revisan, pues entonces, los libros de ingreso y egreso de todos los equipos europeos y hacen anualmente como una tabla, pues una tabla de evaluación. Entonces, la última que conseguí es la del 2012-2013, donde los primeros equipos, digamos, los primeros cinco equipos en orden ascendente son, en orden descendente, perdón, son el Real Madrid, con un revenue de 518 millones de euros. El segundo es el Barcelona, con 482. El tercero, el Bayern de Múnich, con 431. El cuarto, Manchester United, con 423. Y el quinto, Paris Saint-Germain, con 398. Después siguen Manchester City, Chelsea, Arsenal, Juventus y Milan. Como podemos ver, pues entonces la tabla está liderada por los eternos rivales, por lo menos la última que salió publicada, ¿ok? La del año 2013-2014, obviamente, pues está todavía ese ejercicio por terminar. Yo interpreto aquí de que el Manchester United ha caído varios lugares debido a que la temporada anterior, como todos sabemos, fue un desastre donde quedó fuera de las competencias europeas. No solo quedó fuera de la Liga de Campeones, sino quedó fuera inclusive de la Europa League, y eso le costó el puesto al técnico Moyes. Entonces, todos sabemos de que lo que son las competencias europeas representa una fuente de ingresos muy importante para estos equipos, y en este caso, pues el Bayern de Múnich superó al Manchester United en el año anterior. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la finanza y los deportes, que siempre es un tema muy muy interesante, partner. Sí, por supuesto. Y el Manchester United está bajando porque ayer perdió contra el Manchester City por un gol del Kun Agüero. Este Manchester tiene una de cal y otra de arena. Había ganado de una forma contundente hace 2 semanas, y la semana anterior empató en el clásico este contra el Chelsea, y bueno, y le tocó ahora los vecinos ruidosos, como llaman ellos, los noisy neighbors, y se llevaron los del City el resultado. Ok, partner, ¿tienes algo que quiera arrancar aquí en materia sobre el Madrid? Bueno, yo quisiera, bueno, ¿qué te parece? La Liga Española se me está pareciendo muy interesante porque hay cinco equipos que están todos pegaditos en la lucha por el primer lugar. Sí. Lamentablemente para ti, este fin de semana perdió el Barça contra el Celta, que fue el antiguo equipo que dirigió Luis Enrique en el Nou Camp por 1-0. Ahí te vas a tener que poner a llorar tú, porque o a tratar de explicar, o si nos puedes referir algo de lo que la reacción que has recogido en los medios catalanes, o Tengo eso preparado, pero háblame del Madrid primero. bueno, el Madrid todo es rosa, porque cuando se gana 4-0, aunque sea un equipo modesto, todo es rosa, todo es sonrisa. A mí el que me ha sorprendido mucho, y que yo te dije a ti personalmente, es que era una mala adquisición James Rodríguez para el Madrid. Yo creo que James Rodríguez se ha adaptado y ha empezado a rendir sus frutos para el Madrid. Okay, yo Y leí por aparte, ahí, por otro yo lado, no pude ver el partido, pero sí leí por ahí de que el gol que marcó dentro de esa goleada de 4-0, que es como para tenerlo guardado, porque es un gol de muy buena calidad. ¿Tú lo viste? no, sí, lo vi. Yo vi el segundo tiempo, no vi el primer tiempo, pero también vi que vi que Benzema metió un gol con un taconazo, a pase de un taconazo de Cristiano Ronaldo. Es decir, Benzema a veces aparece, a veces desaparece, es como muy inconstante, ¿no? Y el gol de Pero James, ahorita, descríbeme ahí el gol de James, ¿cómo fue? bueno, el gol de James fue como, si tú ves la portería de frente, fue en el extremo derecho, él está chutando con la zurda del extremo derecho de del área grande. Él la clavó al ángulo más lejano de él. No sé cómo hizo, Al segundo palo. al segundo palo, es decir, como una parábola que cayó en en el ángulo del arquero, que no pudo hacer nada. Y el gol, también te estaba citando el gol de que hizo Benzema, que tiene unos reflejos ahorita muy buenos. También yo creo que la media cancha del Madrid está muy bien sincronizada ahorita, se han puesto de acuerdo. Toni Kroos andando como medio centro, como diría el antiguo Xabi Alonso, que ese podría ser una crítica que siempre le hago a Florentino Rodríguez, sale así de jugadores, así como si fuera de nada, sale de Xabi Alonso, de Robben, de Özil, de quién más puedo citar últimamente, de Huntelaar, de Van der Haar, Bueno, los pero holandeses. también vende, pero compra también, ¿no? Y tiene Sí, pero es que el balance le va bien porque puede ser que se haya equivocado en alguna compra, pero en el balance le ha sido positivo al Madrid, por lo menos los últimos años. bueno, la flauta le ha sonado hasta ahora, pero no, él no es dueño del equipo, así como tú me estabas refiriendo anteriormente del grupo norteamericano, de una parte importante del de Liverpool, sino él es un accionista que no sé cuánto porcentaje tendrá de las acciones del Madrid, sino porque él es un hombre de negocio muy importante en España. Él posee una compañía que se llama Iberdrola, que hace muchos negocios en Latinoamérica y en España de las energías alternativas. Y entonces él, Y construcción también. de construcción, correctamente, y él tiene muy buenos contactos políticos. Entonces, Ahorita que habla de los contactos políticos, otro programa, porque ahorita si nos ponemos con eso se nos va a ir el tiempo, pero le podemos dedicar tiempo en otro programa al caso de que ha sido muy criticado de los terrenos de ¿cómo se llama? Del Real Madrid, que fueron que lo vendieron para hacer una como un centro comercial grandotote, ¿no? exactamente, que eran de la municipalidad y se lo vendió a la compañía Florentino, o eran del Real Madrid y se lo vendió a la municipalidad. Yo no recuerdo ahorita, tengo eso en alguna parte grabado, lo puedo buscar, pero fue muy criticado en su oportunidad porque aparentemente los terrenos valían mucho más y fueron vendidos a un porcentaje muy bajo de su valor y al final no fueron para uso deportivo, sino, como dices tú, ¿cómo se llama? Uso comercial y para oficina. Por todos lados se benefició la empresa del De señor Florentino. Florentino. El hogáfono no va a ser el tipo. Exactamente. Bueno, tú mencionaste la tabla de posiciones, vamos a revisarla. Después de 10 jornadas realizadas, el Real Madrid pues se ha colocado adelante con 24 puntos. Le sigue el Valencia con 23 y también el Atlético de Madrid tiene 23. Pero en este momento la diferencia, el gol de diferencia, perdón, la diferencia de goles favorece al equipo Che, por eso está en el segundo. El Barça ha bajado al cuarto lugar con 22 puntos. Quiero hacer mención de esto que si bien está en el cuarto lugar, como tú bien dijiste, está a 2 puntos del líder. Es decir, que esta tabla de posiciones puede cambiar radicalmente en una sola jornada. Entonces ahí es donde yo me quiero referir a lo que es la caverna mediática. Entonces, la caverna mediática, como tú ya yo te mencioné la otra vez, tú me preguntabas qué era eso de la caverna mediática. Eso no es un invento mío, eso es algo que la prensa catalana y en varios blogs de gente que apoya al equipo, pues han bautizado a lo que son los diarios tarifados de la capital, como son el diario AS y el diario Marca. ¿A ti te consta esa broma? A mí no me consta, pero cuando el río suena, piedras trae. Entonces, gente que sabe más que yo y que vive en España y que publica sus podcasts y todo eso, pues tienen más información que yo, y cuando lo dicen es por algo, de que realmente desde el Club Merengue les dictan las pautas y en muchos casos pues les viene también su prebenda por ahí Bueno, por apoyar al equipo y por atacar al otro rival. Entonces, si tú lo dices, debe tener algo de razón. Puede ser muy proclive al Real Madrid, ¿no? ok, pero entonces el punto que yo decía es el siguiente, y me remito de nuevo a la tabla. El Real Madrid está primero con 24, que son 8 ganados y 2 perdidos. Después viene el Valencia, el Atlético de Madrid. El Barcelona, que está en puesto de europeo, pero ya está fuera en estos momentos, está fuera de la Champions por un punto. Entonces tiene 7 ganados, un empatado y 2 perdidos. Entonces, fíjate cómo titula la prensa de la capital. Aquí tengo un título. ¿Quién es el culpable de la crisis culé para la prensa? ASTV ha pulsado la opinión de los periodistas catalanes para indagar en la crisis azulgrana. ¿A quién señalan como el gran culpable? Entonces, por el amor de Dios, o sea, se han jugado 10 partidos, el equipo está en puestos europeos, está a 2 puntos del primero y entonces ya están hablando de la crisis. Okay. Vamos con otro. Aquí está. Este está de Ampanga. El vestuario culé empieza a cuestionar a Luis Enrique. Se echa de menos una idea de juego, diálogo y hay desconfianza. Hay varios jugadores azulgranas que creen que el clásico no se preparó bien. Entonces aquí se explayan en busca de sistema, no hay diálogo. Luis Enrique sustenta su autoridad en la disciplina, el vestuario no acaba de entender, da la sensación de que el técnico tiene algo personal contra algunos jugadores. Entonces, aquí pareciera, si le vamos a creer a este titular, que es en este caso del diario AS, y a este artículo, entonces hay un topo, así como existía anteriormente el topo madridista. Entonces ahorita O sea, hay un topo culé que le está pasando datos al diario AS, porque ni siquiera los diarios catalanes tienen tanta información como dice este señor. Ah, este es un señor Santi Jiménez, en Barcelona, que está escribiendo para el diario AS, de que el vestuario culé empieza a cuestionar a Luis Enrique. Entonces, este señor Santi Jiménez, según tiene entonces más información que los propios periodistas catalanes de los diarios que siguen al equipo, que los más importantes son el diario Sport y, sí, el diario Sport. Aquí es donde yo digo que yo critico a esta gente de la cadena mediática, porque tú no puedes hablar de crisis. O sea, tú pudieras hablar de crisis si estuviéramos a mitad de temporada, ¿verdad? Y eso hubiera terminado el mes de diciembre, que es lo que llaman el campeón de invierno. Entonces, estuviéramos arrancando el mes de enero y el equipo estuviera, qué sé yo, en el puesto 12, en el puesto 13, amenazando con el descenso. Eso sí es una crisis. Pero que haya perdido dos partidos consecutivos, que en uno de ellos los perdió, que eso está bien documentado, que los tres goles madridistas cayeron por errores del Barcelona, que haya perdido un partido, repito, que empezó ganando, lo haya perdido por tres errores, y después que el segundo partido lo haya perdido pegando cuatro balones en los palos, yo no puedo hablar de una crisis, partner. O sea, para mí, si esto fuera al revés, y fuera el Madrid el que estuviera en el cuarto, a dos puntos del primero, a mí me costaría mucho hablar de una crisis en Madrid. Cuando el Madrid perdió con la Real Sociedad, yo no hablé de crisis en Madrid. Pero bueno, yo tampoco soy periodista, y aquí, tanto tú como yo, pues, damos nuestra opinión como fanáticos. Y mi opinión, por lo menos, es que esta gente del diario AS y el diario Marca, pues, realmente deja mucho que desear su objetividad como periodista. Bueno, la opinión mía como aficionado, yo no soy periodista, yo no... Primero que Guardiola dejó a cualquier entrenador dejó una barra muy alta, es decir, dejó un estándar muy alto, ¿no? Al siguiente entrenador, llámese Martino, llámese a Villanova, que aún así lo ganó el título, llámese a Roura, llámese Martino, después vino después, y ahorita Luis Enrique. Segundo, yo creo que el técnico que ahorita es Luis Enrique, le toca como gestionar una transición hacia otro equipo, porque ya de verdad ya se retiró Piqué, ya se va a retirar Xavi Hernández en esta temporada, por decir dos de los elementos fundamentales de esa generación que le tocó gestionar a Guardiola. Y Guardiola, yo me recuerdo que en la primera temporada perdió como, le fue muy mal en los primeros 5 o 6 partidos. Sí, creo él, yo. Él debutó con derrota, él le fue mal al comienzo. Entonces, tampoco traía ninguna experiencia importante. Si se quiere, Luis Enrique tiene mejor experiencia que Guardiola al arrancar, porque Luis Enrique dirigió en la Roma, que es un equipo importante del fútbol italiano. Antes venía el Celta Vigo. Entonces, yo pienso de que, bueno, que hay que darle tiempo al tiempo, de que hay que darle chance de que se adapte y todo esto, hay que darle crédito, pero claro, por supuesto que los resultados tienen que estar ahí. Yo considero que contra el Celta de Vigo, lo que yo estaba hablando, pues cuatro balones en los palos. Si dos de esos palos hubieran entrado, no estaríamos hablando nada de crisis ni nada de esto. Simplemente el equipo estaría todavía comandando la clasificación con 25 puntos. Pero la suerte juega, aparte. Yo el que sí criticaría por lo que estaba hablando del cambio de ciclo es a su Bizarreta. Por ejemplo, cómo dejan ir a Thiago Alcántara del Bayern de Múnich, así como así sin nada. Cómo deja... A mí me parece la Masía tremendo fábrica de jugadores. Es decir, cómo... Yo me recuerdo cuando estaba Guardiola en la Copa del Rey ponía a jugar al equipo que está más abajo del Barcelona B, y echaba una goleada en la Copa del Rey del Carrizo y ponía a descansar al equipo titular. No sé si qué te parece este comentario que te estoy diciendo. Así es, bueno, Luis Enrique le ha dado oportunidad ya a unos cuantos canteranos. En la Copa debutó Seri Samper, por ejemplo, que es un canterano que tiene mucho futuro. Y de hecho, él que fue entrenador del filial, pues tiene, conoce muy bien a estos jugadores y cada vez le va a dar más, le va a dar más oportunidades. Lo que pasa es que la gente se olvida de que, bueno, apenas lleva 10 partidos jugados y lleva jugado uno de Copa y lleva jugado dos en la Champions. Esta semana es el tercero. Entonces, bueno, denle chance, pues, denle chance, pero Sí, estoy de acuerdo contigo. No hablemos de crisis porque estamos exagerando. Malos resultados, sí. Fue malo perder en el enfrentamiento directo con el rival y caer del primer lugar. Eso es muy malo. Perder contra el Celta de Vigo, que se le ha debido ganar por goleada, también es malo. Entonces, y ahí sí, paso yo a criticar, pues, digamos, se demostraron nuevamente errores de concentración y de intensidad, sobre todo en la parte defensiva. Yo no critico tanto la parte ofensiva porque los goles van a llegar. Esos balones, como dije antes, esos balones que pegamos en los palos, llega a entrar uno o dos y bueno, y ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero la parte defensiva, cuando tú cometes un error defensivo como el que cometió Dani Alves, y seguimos con Dani Alves porque lamentablemente su sustituto, su relevo, no, hasta el momento no ha tenido la confianza del técnico. Entonces, bueno, una y otra semana seguimos con Dani Alves y cada vez más pues nos seguimos hundiendo. En este caso, Dani Alves pierde un balón muy cerca de la media luna. Casi que una asistencia que le hace a Nolito, y ahí podemos aplicar el viejo dicho de que no hay peor cuña que el mismo palo. Nolito, que fue el 9 del filial, que nunca tuvo oportunidades en el primer equipo, entonces, bueno, fue vendido. En primer lugar, pasó por el fútbol portugués y ahora regresó a España y está en el Celta de Vigo. Y bueno, y le hace una asistencia de tacón muy bonita al argentino no recuerdo el nombre, que fue quien metió el gol de los gallegos. Entonces, con una posesión de balón de 60 y tantos%, pues entonces, bueno, casi que llegó una vez el equipo gallego y metió su gol. Entonces, lo que está faltando es contundencia arriba, es reflejar ese dominio de balón, esa posesión que se tiene, hacerla más efectiva o más, tener más juego vertical que horizontal y meter más goles. Yo tengo la confianza que eso va a pasar. Lo que no tengo confianza es en la parte defensiva. Yo creo que en la parte defensiva Luis Enrique tiene mucho que hacer. Sergio Busquets, repito nuevamente, no está bien, a pesar de que él dio una rueda de prensa estos días y decía de que la lesión en el pubis ya se fue, que está bien, que no sabe dónde han salido los rumores. Bueno, los rumores no son rumores, se está viendo una semana tras otra. Sergio Busquets no es ni la sombra del jugador que era hace apenas 2 años. Y resulta que como nosotros jugamos con un solo contención, cuando ese solo contención no está bien físicamente, pues los equipos que tienen jugadores rápidos, como el Madrid, como otros tantos, en una contra te agarran y te agarran desbalanceado y llegan 3 contra 2 o llegan 2 contra 1, entonces ahí te machaca. Entonces, esa parte defensiva, yo pienso que ahí hay que hacer algo. Yo creo que si quieren insistir con Sergio Busquets, hay que ponerle a alguien al lado que sea un mediocampista tipo, no sé si el mismo Rakitic, o a lo mejor el mismo Mascherano. Yo me sentiría más tranquilo con esos dos contenciones, que cambiaría el esquema. En vez de jugar 4-3-3, pues yo jugaría 4-4-2 con. Retraso un poquito a Messi y lo pongo al lado de Iniesta. Bueno, Iniesta ahorita está lesionado, pero en este caso pudiera ser Xavi, pudiera ser Rakitic, pero yo pondría más bien una pareja de contención, en serio, busqué con alguien más, que pudiera ser Mascherano, porque él siempre ha jugado en esa posición. Bueno, yo creo que hay cinco equipos que están ahorita muy pegados entre sí. De los cinco equipos, bueno, quisiera ver, desde mi punto de vista, el que está con mayor activo de futbolista es el Real Madrid. Pero también tengo que destacar que los cinco equipos de futbolistas, también hay como los cinco equipos que están jugando en la Liga Española, hay tres que yo tengo la idea, y un posible cuarto que es el Barça, que tienen idea, y el quinto que creo que es el Valencia, ¿no? ¿No es el Valencia? Ya va. El primero es el Real Madrid, el segundo es el Valencia. Si vamos ahorita como está la tabla, el Valencia está segundo, el Atlético está tercero, el Barça está el cuarto y el Sevilla está el quinto. Claro, a mí me parece que los cinco entrenadores son muy buenos, pero yo destacaría a tres entrenadores. Y también podría, sí, y el Luis Enrique del Barça también lo destacaría, porque el tipo no llegó a ese puesto así como flor de un día. Así como flor de un día, me refiero a que el tipo estuvo, como tú anteriormente dijiste, que estuvo en la Roma y estuvo en el Celta Vigo. El tipo tuvo su entrenamiento para llegar. Y el quinto, que es el de Valencia, que no sé cómo se llama. Pero yo pienso que Emery es un tipo de personalidad, lo demostró el año pasado en el Valencia. El entrenador de Simeone es un tipo que tiene personalidad, y el equipo, él lo ha confeccionado a su forma de ver el fútbol. También Ancelotti, bueno, le quitan jugadores y le ponen jugadores, y el tipo siempre logra estructurar un equipo que el director deportivo es Florentino Pérez, el presidente es Florentino Pérez, y él es el entrenador, y a él no lo respetan a la hora de, pienso yo, no lo respetan a la hora de decir, mira, vamos a adquirir a este jugador, o qué te parece a ti, ni nada. Y yo creo que Luis Enrique va a dar su fruto tarde o temprano, porque también tiene una serie de jugadores excepcionales. Tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a los canteranos, tiene a Pedro, tiene a Busquets, aunque esté lesionado ahorita. Me parece lo Mascherano, que a mí me gusta mucho. Puede jugar de defensa, puede jugar de medio, hasta lo puede poner a jugar delantero, y el tipo cumple. Y yo creo que lo que si tú has señalado, que la defensa es muy eficiente, yo estoy de acuerdo con eso. La defensa, es el punto Barcelona, flaco Barcelona. en este momento. De los dos centrales que se ficharon, uno está que en algunos partidos juega de central, en otros juega lateral, que es Mathieu, y el otro, que era el que a mí más me gustaba, el que a mí más me convencía, que era Vermaelen, todavía no ha podido debutar. Porque si bien tiene el alta médica, por las lesiones que traía, todavía no se ha recuperado, está haciendo, ¿cómo se llama?, trabajo de recuperación, fisioterapia y todas estas cosas. Y hace una semana le preguntaron a Luis Enrique por el caso de Vermaelen, que por qué no había debutado todavía si ya tenía el alta médica. Y la respuesta de él fue que, bueno, tiene el alta médica, pero no está listo para jugar porque la recuperación no ha andado como nosotros esperábamos. Entonces, Ah, bueno, y me faltaba Luis Suárez, pues, que cuando se ponga a jugar tres o cuatro partidos más, que esté más en forma, la delantera de Barcelona es para meter miedo. sí, por eso, a mí no me preocupa la delantera, yo más bien la ajustaría un poquito y de ese 4-3-3 que veníamos, digamos, desde la época de Guardiola, yo lo modificaría un poquito, yo retrasaría más a Messi, lo pondría como una especie de enganche para asistir a los otros dos y para también entrar al área como sabe él y meter su gol, pero yo poblaría un poquito más la media cancha porque ahí es donde se están perdiendo los balones. El último partido, hablando del Valencia. El Valencia está, como dijimos, a un punto del Real Madrid. Y es un equipo sumamente, si se quiere, modesto. Si bien hay que tener, hay que estar un poquito pendiente del Valencia en cuanto a las finanzas, porque aquí salió una noticia que fue vendido. Esto es el 26 de octubre. El Valencia Kempes y Diarte pasa a manos de un magnate de Singapur. el Valencia, el argentino Mario Kempes, el uruguayo Fernando Moreno o el paraguayo Carlos Diarte, se ha unido a un modelo cada vez más habitual de Europa y desde ahora es propiedad del empresario de Singapur, Peter Lim, que ha cerrado la compra de la mayoría de las acciones del club y ha asumido sus deudas. Tras un año de negociaciones complejas, el club de Mestalla, en el cual los futbolistas americanos siempre han sido protagonistas, ha pasado a manos de la empresa Meriton Holdings, propiedad de Lim, que definirá una gestión con el objetivo fundamental de que el Valencia regrese a la élite del fútbol europeo. Esto lo que significa, partner, es que aquí el Valencia va a tener plata para gastar y van a hacer fichajes importantes. Sin haber hecho todavía esos fichajes importantes, están segundos a un punto del líder. Y con una alineación que no llama demasiado la atención. Por ejemplo, en el último partido que le ganaron al Villarreal por 1 a 3, en la portería Diego Alves, que es un buen portero, muy buen portero. Después, defensa, Otamendi, Mustafi, Gallá y Barragán. Ninguna estrella ahí rimbombante. Media cancha, André Gómez, Javi Fuego, Pablo Piatti y Sofian Feghouli. Esos son los cuatro del medio campo. Y en la delantera, Rodrigo y Pablo Alcácer, Paco Alcácer, que este sí está en la selección española. Es un muchacho que tiene mucho futuro. Pero todo lo que yo digo, aquí la única figura que tú más o menos reconoces como internacional es Álvaro Negredo, que regresó del fútbol inglés, y en este Valencia él es suplente, por lo menos en el partido de este último fin de semana estuvo en la banca. Entonces, es un equipo que, si se quiere, con poco presupuesto hasta el momento, que eso puede cambiar por lo que la noticia que acabamos de leer, le está yendo muy bien en la liga. Creo que está en la Europa League. Habría que ver cómo le va en la Europa League. Pero entonces, esto es porque, para abundar un poquito en tu comentario, ya esta liga no es la liga de dos que era hace 2 años, 3 años, que todo era Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Eso se rompió el año pasado con el Atlético de Madrid. Y yo estoy de acuerdo contigo, ahorita son cinco los equipos en liza, y el Sevilla y el Valencia están poniendo esto muy interesante. A mí me parece mucho más interesante, pues, que haya alternativas, que se roten los equipos en la punta, y eso puede pasar, como dije, pues, apenas del primero al quinto, que es el Sevilla, hay 2 puntos de diferencia. Bueno, yo no conozco la plantilla muy bien del Valencia, pero a mí, yo no sé si Medel sigue jugando en Sevilla como medio. ¿Quién? Medel, el chileno. O no, le está jugando la Juventus, perdón. El No es. chileno de la Juventus es Arturo Vidal. Bueno, Medel está jugando en Sevilla. Ya te voy a decir. Los volantes del Sevilla son Ever Banega, Sebastián Cristóforo, Gerard de los Feos, Vicente Iborra, Gregor Krychowiak, Vitolo, Estefan Envía, José Antonio Reyes, Denis Suárez y Alexis Vidal. Esa es la nómina. Vidal es el bueno ahí. Pero este Vidal no es Arturo Vidal. El chileno ese de los tatuajes y el pelo así cortado, así que es tremendo jugador, ese es Arturo Vidal. Ese es el que está en la Juventus. Los delanteros del Sevilla, Iago Aspas, Carlos Bacca, el colombiano, y Kevin Gameiro. La defensa, Coque Andújar, Alejandro Arribas, Daniel Carrico, Yogo Figueira, Timoteo Kolosiek, Cicinho, Fernando Navarro, Nicolás Pareja y Benoit Tremolinas. Y los porteros, Mariano Barbosa, Beto y Sergio Rico. Este es el equipo del Sevilla, que también, sin demasiados nombres de campanilla, entre ellos están, pues, dos canteranos del Barça, que todavía deben devolver, uno dentro de un año, el otro dentro de 2 años, el primer equipo. Están ahí, pues, peleando los primeros lugares. Repito, están a 2 puntos del Real Madrid. Ok. Bueno, bueno, como comentario, bueno, por mi parte, para cerrar esa parte de los cinco, a lo mejor no quedan los cinco, a lo mejor quedan cuatro o quedan tres, pero porque a mí el concepto del Atlético de Madrid, de jugar, la forma combativa de jugar mucho Simeone, tiene su, la gente que le gusta y la gente que no le gusta. Por ejemplo, Simeone tiene a Coque, Simeone tiene a Godín, que es el zaguero capitán de la selección, y tiene al francés este que te estaba diciendo que tú me dijiste que viene el Real Sociedad, que está empezando a meter goles. Griezmann, no, y tiene Mandzukic, que era el número, era el 9 hasta el año pasado del Bayern de Múnich. Bueno, sí, a lo mejor no son los 5 que van a quedar, pero van a ser a lo mejor 3, 4, no sé. Pero va a haber más animación que, por ejemplo, que Correcto, es el correcto. fútbol. Por ejemplo, el fútbol alemán, ya se sabe que el Bayern, bueno, hay muchas posibilidades de que el Bayern sea campeón. En el fútbol inglés, va, ahorita el Manchester United, con todas las figuras que tiene, está navegando en el fondo. Pero el fútbol inglés, la temporada es muy larga también. Y aparte yo tengo mucha confianza en Van Gaal como director técnico, ¿no? Aquí estamos confundiendo, sí, estoy mezclando la Liga Española, que era el principal foco en nuestra conversación, con otras ligas, ¿no? Pero bueno, todavía falta mucho para hablar sobre el Barça. Todavía, bueno, Luis Enrique puede demostrar condiciones y acallar boca en el sentido de arreglar el equipo, así como Ancelotti acalló boca el año pasado porque no iba tan bien y al final terminó Tú disputando sabes los últimos años. lo que no me está gustando en el caso de Luis Enrique es su cómo está llevando la relación con la prensa. Nosotros sabemos, estos equipos tienen una exposición mediática muy grande, tienen unos entornos pues de periodistas y de diarios y páginas web, televisoras dedicadas, tanto el Madrid como el Barça tienen canales de televisión dedicados las 24 horas a pasar noticias y juegos de estos equipos. La relación de Luis Enrique y la prensa yo no la estoy viendo muy bien. Ya la semana anterior en la rueda de prensa postpartido, pues él dijo algo así como que, estoy diciendo memoria, pero pues hay gente que tiene capacidad de escuchar la crítica y de asimilarla y tal. Yo no soy de eso. O sea, prácticamente como diciendo, y lo decían los periodistas que yo escucho bastante Radio Nacional de España, está diciendo, bueno, prácticamente está diciendo que no le interesa nuestra opinión. Eso para mí es negativo. Yo pienso que en ese caso Ancelotti maneja mucho mejor también es un zorro viejo y que tiene más experiencia. Luis Enrique está comenzando, por más de que tiene una experiencia ya en el fútbol italiano y estuvo un año en España, pero todavía está comenzando comparado con Ancelotti en este caso. Y yo creo que ya en esta última semana, después de la derrota al Celta, también se medio encaró ahí con la prensa. Entonces, bueno, que ahorita comience la veda y no sé qué. Entonces, me parece que no está manejando bien, que debería tener un poquito más de mano izquierda y a lo mejor alguna persona que la hay de relaciones públicas, etcétera, pues que le dé una asesoría de cómo se debe manejar la relación con los periodistas, porque los periodistas tienen un poder que es el poder de la pluma o el poder de la computadora en este caso. Claro, yo te recuerdo de Mourinho que le decía de todo a los periodistas. Exactamente. ¿Y cómo terminó Mourinho? Pues porque todo eso le llega, a la directiva. La directiva recibe toda esa presión de los medios de comunicación y en estas épocas que existe internet y que todo es interactivo y los oyentes, en este caso los fanáticos, tienen cómo expresarse y escribir en las páginas web y como comentarios, etcétera. Todo ese tipo de información le llega a la directiva y se le convierte en una presión, sobre todo en estos equipos que, como sabemos, son sociedades anónimas deportivas. Entonces, por más que tú dices que Florentino es como un zar ahí, pues él de alguna manera le tiene que rendir cuentas a los socios que son, en fin de cuentas, los dueños del equipo. Entonces, todo esto lo digo es para decir que me preocupa un poco la situación de Luis Enrique con la prensa, que es algo que se puede solucionar, digamos, de una manera rápida, pero De ahí hay que hacerle algo. Zarreta le dé consejo a Luis Enrique. Mira, y para hablar de la novedad que tienes para este programa, ¿por qué no hablas un poco del futbolista de Sí. anterior época que tú estás preparando? Ahí voy. Antes, para terminar con las noticias, que no quería dejar esto pendiente, hay una información que salió en el diario Sport que dice de que el Barça podría fichar el verano que viene. Sabes que tenemos una sanción que hasta el momento cubre dos pedidos, pero hay una ventanita ahí que se puede abrir, que es que la FIFA aceptó el procedimiento exprés que solicitó el Barça al Tribunal del Deporte, y el 4 y 5 de diciembre habrá en Lausana, eso es en Suiza, una vista oral entre la FIFA y el club catalán para estudiar rebajar la sanción de un año sin fichar por incumplir la normativa de fichaje de menores de edad. Antes del 31 de diciembre se va a decidir si se reduce la sanción al Barcelona y puede fichar en el próximo mercado estival. Recordemos que el castigo de la FIFA es por dos periodos de fichaje consecutivo y se tendría que resolver antes de que comenzase uno de los dos periodos, por lo que el Barça presentó un recurso al TAS, que es el Tribunal del Deporte, para que el procedimiento fuera expreso, lo que abre la posibilidad de que se pueda fichar en el verano del 2015. Entonces, bueno, esta es una noticia, por supuesto, positiva. Obviamente hay que esperar la resolución de la FIFA, que es la que tiene la última palabra. Ok, partner. Tú, para la semana que viene, seguramente vas a traer alguna biografía de algún jugador que te parezca interesante. Yo, en este caso, he traído la de un jugador que siguió a Johan Cruyff por donde quiera que fue. Primero en el Ajax, después en el Barcelona, después lo siguió a Estados Unidos. Eran compadres, etcétera, etcétera. Estoy hablando de Johan Neeskens. Johan Neeskens, pues, se le conoce como el compañero, pues, un poco el escudero de Johan Cruyff. Obviamente, esta amistad, pues, y esta camaradería empezó en los años 70. Él se desempeñaba en la media cancha y era un poco el mediocampista todoterreno que tenía en primer lugar el Ajax y después la selección holandesa. Los fans en el Camp Nou, cuando él vino también al Barcelona, lo bautizaron Johan Segundo, Johan el Segundo. Obviamente siempre estuvo a la sombra de su tocayo más famoso, del holandés volador, pero si se quiere, eran las dos caras de una misma moneda, porque Neeskens era un poquito el jugador que se encargaba de cobrar las faltas, de cobrar los penaltis. Todos recordamos en la final del Mundial del 74, donde se pitó el penalti más rápido que hasta el momento se ha pitado en una final de la Copa del Mundo. Una falta que le hacen a Cruyff empezandito el juego, en el minuto uno. Y el que cobró el penalti fue su compadre Johan Neeskens. Si bien Cruyff representaba la parte artística de los equipos de Rinus Michels, Neeskens simbolizaba la energía. Entonces era un jugador que nunca se cansaba, que prácticamente, bueno, corría como si fueran dos jugadores en uno, y se la pasaba, pues, pisaba las dos áreas. Tenía un buen disparo de media distancia y, sobre todo, pues, nunca daba balón por perdido. Este estilo, pues, de jugar siempre, digamos, comprometido y sin tenerle temor a nadie, pues entonces lo hicieron rápidamente un favorito de las hinchadas en cualquiera de los equipos que jugó. Entonces era todo un batallador. Pues entonces su momento más importante fue ese gol en la final del 74, que todos recordamos también, el equipo alemán después vino atrás y con los goles de Breiner y del Torpedo Müller, logró pues llevarse la copa. Esta pues victoria pues se repitió, si bien con protagonistas diferentes, 4 años después en el Mundial de Argentina. En ese Mundial Johan Cruyff se negó a jugar, Neskens sí estuvo presente, pero también tuvo pues, como todos sabemos, una derrota también contra el equipo local, que en este caso fue Argentina. Un año después, en el año 79, pues entonces se fue del Barcelona a jugar, a probar suerte en Estados Unidos, en el equipo del New York Cosmos, donde se encontró con su viejo adversario Franz Beckenbauer. Jugó después en la una liga de fútbol indoor, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? El fútbol de techo. Y todavía en el año 1991, cuando tenía 40 años, todavía estaba jugando en la Liga de Suiza. Después probó como coach, tuvo alguna experiencia en Sudáfrica y en Holanda como coach. Y estuvo de asistente en Barcelona, asistente al manager en Barcelona y en Galatasaray. Y también tuvo una pequeña experiencia en lo que son los equipos nacionales, la selección holandesa y la selección australiana, ya como asistente técnico. Un ícono pues de lo que fue la famosa naranja mecánica, quizá el equipo más espectacular junto con Brasil del 70 que se ha visto a nivel de selecciones nacionales. Eso por supuesto que es mi opinión, no es algo que deban tomarlo pues como la realidad, pero a mí particularmente esos dos equipos, Holanda del 74 y Brasil del 70, son los que más me han llamado la atención en lo que es la calidad artística futbolística. Eso ya no se ve, pues obviamente el fútbol ha cambiado, ya es más, la cuestión es más física y más se ha impuesto pues el 4-4-2, otro esquema, el 5-3-2 y todo esto. Pero bueno, este es un equipo, una época romántica del fútbol que ya no volverá. Bueno, ¿tuviste jugar a Neskens? Sí, discúlpame, partner, pero se te olvidó una cosita de Neskens que fue muy importante. Ajá. ¿Recuerdas un remate de cabeza o un chute que le hizo Argentina cuando estaban 1-1 en el tiempo reglamentario que le pegó en el palo? Eso a ti no se te olvida porque tú eres fanático naranja. Pero ese no fue Neskens, partner. Ese fue... O sea, hubo un gol ahí de un jugador que no era titular, que era Naninga. Pero el palo que tú estás hablando, ese palo fue faltando algo así como un minuto antes de irse a prórroga. Pero ese fue Resenbrink. Ah. Ese fue Resenbrink, sí. Que pegó el balón en el palo y bueno, ahí enmudeció Argentina completo, no solamente el estadio, sino todos los millones de argentinos que estaban viendo ese partido, porque si ese balón entraba, a los pocos segundos el árbitro iba a pitar el final del partido. Y entonces todos recuerdan lo que pasó, el partido fue a prórroga y en la prórroga Argentina metió los goles de la diferencia. Sí. Ok. Bueno, ¿tienes algo más, partner? Bueno, te iba a comentar, por cierto, de parte del Real Madrid, ya que hablaste del Cosmos, que ahorita Raúl, ex Real Madrid, ex del fútbol alemán, también que jugó en Qatar. El ángel de Madrid. Del ángel del Madrid lo fichó el Cosmos. Sí, Está en señor. segunda división y está jugando en un estadio de 12.000 puestos, ¿no? Sí, señor. Eso. Y el manager de ese equipo, el director técnico, es nuestro compatriota Savarese, Gianni Savarese, Sí, así es. que es un exjugador del fútbol de Estados Unidos. Este equipo del Cosmo, en cualquier momento sube a primera división, pues a lo que es la MLS, y ahí debe dar mucho que, bueno, ese es el equipo donde jugó Pelé, entre otros. Sí, por supuesto, el Cosmo muy recordado. Bueno, jugó Pelé, jugó Beckenbauer, jugó un italiano que ahorita se me escapa el nombre. Quinaglia. Chinaglia, sí. Que jugaron muy destacados jugadores y fue una inversión millonaria y por ahí fue que se hizo, el soccer se hizo popular en Estados Unidos. Así es. Y bueno, es un equipo que hay que seguir porque seguramente tiene un buen apoyo financiero y bueno, la comunidad latina en Nueva York fue pues más que suficiente para llenar ese estadio semana tras semana, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema de hablar, ¿no? Del cosmos, de tantas cosas del fútbol. Pero no sé si mejor es dejarlo hasta acá, porque si no vamos Así es. a fastidiar a nuestra audiencia. Así es. Entonces, bueno, esa fue la biografía de Johan Eskens, Johan el Segundo, como lo bautizaron los catalanes. Y bueno, esta sección vamos a tratar en la medida de lo posible de cada semana nosotros vamos a ir trayendo, pues, bien sea algún equipo, como club o selección nacional, o bien sea un jugador que nos haya llamado la atención y que esté retirado hoy en día, pero que haya marcado pues una época pues en nuestra memoria y en lo que es la historia del fútbol. Así Yo es. me voy a despedir entonces, recordándole a los oyentes de que nos pueden sintonizar en rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en Spreaker y estamos en iVoox. Y nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, por ahí nos pueden seguir. Gracias, Horacio, por tu participación y será hasta la semana que viene. Gracias a ti, Ángel, por la invitación. Chao. Hasta luego, pues, chao.